Se me hace que tú de mí anda buscando sentir. Que te encuentres sola el manicomio por ahí. Sexy, si te tiro flow, te montas encima de mí. Anda buscando sentir. Que te encuentres sola el manicomio por ahí. Sexy, si te tiro flow, te montas encima de mí. Acarícialo. Solo pídelo. Y es así toda la noche conmigo, ¿ok? Encima de mí. Encima de mí. Encima de mí. Muévete así. Pídelo con calma. De esta no te salvas. Vas a hacer que te suba la falda. Y eso que tú traes, mami, fácil se desarma. Si te me pegas despacio, vente de espalda. Eso que yo le doy inicio. Vengo entrando al juego especial de bicho. Dice por ahí que lo que ve lo conquista. Yo soy uno de ellos, el primero en tu lista. Pídelo con calma, de esta no te salva. Pídelo con calma, de esta no te salva. Pídelo con calma. Pídelo, de esta no te salva. Sé que tú de mí anda buscando sentir. Que te encuentres sola el manicomio por ahí. Sexy, si te tiro flow, te montas encima de mí. Anda buscando sentir. Que te encuentres sola el manicomio por ahí. Sexy, si te tiro flow, te montas encima de mí. Encima de mí. Acarícialo. Encima de mí. ¿Estás segura que